Ay, chao. En el barrio en el que me crié, no crecieron las flores. No nos visitaron los ángeles, si acaso alguno caído. Los pájaros. Desde el corazón al micrófono. Vivo en una cárcel sin muros, se llama ignorancia. En un barrio donde reside el diablo, donde todo se resuelve con violencia. Un lugar abandonado por el Estado. Dije vivo, mejor digo sobrevivo. Sin estudios, sin trabajo, sin recursos. El que compra, el que vende, el que persigue, el que habla, el que calla, la sentencia. No hay futuro. Por aquí está oscuro, sin luz, sin faro. Anoche escuché disparos. Cuando el hambre se retuerce en el estómago. Como hombre no sé ya qué es bueno y malo. Ni me importa. Ni Dios, ni el demonio, ni el Estado va a sacarme de este estado. Yo solo y solo con esfuerzo doblado seré el héroe que siempre he soñado. Siente y ahora sonríe. Falsedad, todos somos lo mismo. El barrio nunca entendió de egoísmo. Poniendo el corazón en cada día que existo. Me estoy ganando la vida de la mejor manera. Buscando una salida, pero todo está oscuro. Quiero encontrar la vida, todos son barreras. Día a día en esta celda sin futuro. Tú ven y júzgame. Si el ladrón más grande lleva traje y corbata, no me condené. Estoy señalándome. Yo por lo mío muero, mato, lo siento, Dios, perdóname. A la Virgen mil veces yo le recé. Por lo que están adentro y sé que van a volver. Todo lo malo que hice sé que un día pagaré. Solo mi Dios me juzga, yo no creo en su ley, ey. Siente y ahora sonríe. Sound Astrophonic.